presente en cada hogar, en donde tus hijos labran el pan, o a donde vayan tú siempre vas. Las siete estrellas que en tu manto van brindan destellos a la humanidad por ser tan buena. Estos tus hijos en tu jardín.